Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va en este hermoso domingo? Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, acá en la planta alta del Palacio Municipal, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo Ayutla en tu programa La Boca del Dinosaurio. Hola Diego, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy, Diego? Bien. Pues hoy nos acompaña Diego, llegó corriendo, ¿verdad? Ya hasta le dio calor. Sí. Te quitaste la chamarra y todo, que venía corriendo. Ajá. Y bueno, pues vamos a ver si alguno de los otros niños, niñas que vienen y nos acompañan se presentan el día de hoy. Y si no, bueno, pues estaremos Diego y yo aquí jugando carritos, porque trajo unos carritos bien chidos, ¿no, Diego? Sí. Carros y motos. ¿Con estos qué juegas? ¿Carreteritas o cómo? Carreritas. ¿Carreritas? ¿Y quién gana de esos carros? Pues las motitos. Ah, ¿son más veloces las motos? Ah, mira. Bueno, pues nos trajo aquí unos carritos para jugar, para mostrarnos sus carritos, su colección de carros. Están bien bonitos. Minis, bonitos, pero mira, la moto corre muchísimo. Se desliza bastante. Bueno, pues aquí vamos a estar acompañándote en este hermoso domingo, este domingo de mercado también. ¿Ya fuiste a ver al mercado, Diego? Ya. ¿Qué viste por ahí? ¿Qué te llamó la atención? Las mandarinas. ¡Ah! Sí, es cierto, ya es época de mandarinas, ¿no? Compré como 10. ¡Órale! ¿Te gustan mucho las mandarinas? ¿Es tu fruta favorita? Creo que ya nos habías dicho que era tu fruta favorita, sí es cierto. Me voy a acabar en menos de un día. ¿Cómo? ¿Te vas a llenar de mandarinas? Bueno, lo bueno es que como el mercado está todos los días, ¿verdad? Ay, las hubiera traído. Ah, pues sí. Pero bueno, pues si no, te estarán esperando en casita justo las mandarinas para que llegues a darte un atracón de mandarinas. Uh-huh. ¿No? ¿Otra cosa que te llamó la atención del mercado? Nada. ¿Nada? Yo vi, fíjate, algo que me llamó la atención es que hay tamales de elote y elotes. Ah, sí. Me gustan mucho los tamales de elote. Sí, porque casi nunca hay, bueno, solamente cuando ya es temporada de cosecha y ya los tiren allí, ¿no? Entonces sí. Ahorita hay elotes y tamales de elote también, ¿no? Ya les están acabando las guías, ya no vi muchas guías, pero sí vi muchas. Ay, a mí me encantan las guías. ¿Te gustan las guías? Me encantan. Ay, a mí también me gusta mucho, pero a mí me gustan las guías de calabaza, las de chayote no me gustan. Porque siento que tienen mucha fibra. Ah, no, creo que igual que me gustan las de calabaza. Sí, son más suavecitas las de calabaza, ¿verdad? Sí, son más suavecitas. Sí, pero ya veo que ya se están terminando, ya no hay muchas guías. Había muchas en agosto, el primero de agosto había muchas guías. Ajá, sí. ¿No? Para el machucado, ¿verdad? Para el machucado. ¿Comiste machucado? No. ¿No? Ese año no. Se me olvidó. Fíjate, yo pensé que no iba a comer, pero alguien vino al centro y aquí en el centro estaban ofreciendo, regalando machucado y ya nos dieron un plato. Y dije, comí machucado, porque no iba a comer. ¿Y te gusta el machucado? Sí. ¿Sí? ¿No lo comes muy seguido? No, casi no. Muy rara la vez la que lo como. ¿O una vez al año, el primero de agosto? Como 3 veces al año. Ah, mira. Ah, bueno. Está bien. Bueno, pues sí. Pero bueno, hay muchas cosas en el mercado que están súper ricas. Están, ahorita es época de manzana. Aquí. La manzana. De por aquí. Bueno, plátano siempre hay. Lima, ya empiezo a ver. Lima. Van a empezar a traer naranja también. Ah, pues igual mi abuelita tiene un árbol de lima. Y ya está lleno de lima, supongo. Lleno de limas. Sí, porque ya es época. Y bueno, pues los elotes. Así que bueno, pues si quieres venir al mercado, pues ya sabes, los domingos son días de mercados aquí en Ayutla, día de mercado, día de tianguis, donde, bueno, viene más variedad de vegetales y frutas, sobre todo, ¿no?, que traen de las rancherías, así que ojalá puedas venir a darte una vuelta. Y bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio aquí, con Diego, en compañía de Diego. Gracias, Diego, por haber llegado por acá, corriendo, sí. Pero llegó. Y vamos a comenzar con esta canción que se llama Fútbol. ¿Te gusta el fútbol? A mí sí. ¿Lo juegas? Bastante. Ya vi que los domingos, no sé si todos los domingos, pero antes no, y ahora sí estoy viendo que la cancha de fútbol rápido, todos los domingos está llena, están jugando. Sí, está lleno. ¿Verdad? Todos los domingos están jugando. Así que bueno, pues esta canción se llama Fútbol, y si a ti te gusta fútbol, bueno, pues te dedicamos esta canción, Fútbol. ¡No! Sí, me gusta el fútbol. La boca del dinosaurio. Me gusta el fútbol, lo tengo que reconocer. Aunque también me guste la filosofía y el ajedrez. Si algo redondo acaba cerca de mis pies, no me conformo si no le doy un puntapié. Mi tío dice que es un deporte demencial. Debo admitirlo, casi me vuelvo loco al ganar el mundial. Sigo soñando que juego con la selección y estoy a punto de meter un gol. Es fútbol, es solo un juego, pero es fútbol. Vaya locura esto del fútbol. No sé qué tiene esto del fútbol. Aunque al decirlo no quedes demasiado bien, debo admitirlo, me vuelve loco el balompié. Puedo ver fútbol el día entero sin parar. Puedo jugarlo hasta la eternidad. Y es fútbol, es solo un juego, pero es fútbol. Vaya locura esto del fútbol. No sé qué tiene esto del fútbol. Pues también queremos dar la bienvenida aquí a las chicas que acaban de llegar, nuestras queridas chicas también que nos están acompañando ahorita. Cada domingo tenemos a Betsa, Leslie, Camila, Ley. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Díganme, ¿cómo durmieron ayer anoche? de sábado para domingo. Yo dormí bien, pero lo que sí me asustó fue el viernes, el temblor. ¡Oh! El temblor, sí es cierto. Y justo cuando pasó el temblor, yo estaba en... Justo cuando pasé el temblor, yo andaba ahí por la web, pero andaba arriba y como que se escuchó como que si algo se derrumbara. Y mi mamá dijo, pensó que se había caído una lámina o así, pero cuando escuchó que los perros andaban empezando a ladrar raro, dijo, es temblor. Y pues justo andábamos abajo de unos postes y habían cables, así que rápido corrimos hacia un lugar donde no haya nada. Ah, pues sí, ¿verdad? Para que, por precaución, si algo se cae. Sí, y mi papá, quién sabe cómo es que supo, porque mi mamá si se hubiese ido por abajo, se hubiese espantado más. Uh-huh. Y luego cuando pasó, como tenemos un grupo de WhatsApp ahí de mi familia, dijeron, sintieron el temblor. Sí, ¿no? Y además, de hecho, me dio risa porque mi abuelita dijo que cuando ella salió, subió tantito y vio a mi abuelito que andaba agarrando la pared y su tele. Sí, porque algunas cosas sí se cayeron. Sí. ¿Sí? Igual cuando yo estaba, dice mi mamá, mami, la mamá de mi mamá, que ella, como ahí, yo tengo dos alcancías que me gané en la fiesta, dice que como puso unas arriba de un mueble, entonces dice que cuando empezó el temblor, dice que oyó que se cayó algo y que se cayó mi alcancía de la Virgen de Guadalupe. ¿Y tenía dinero? Sí. No. Yo dije, era bolo, todos a correr por él lo que se cayó. Sí, igual en mi casa, yo estaba armando un rompecabezas y empezó el temblor y se azotó mi puerta de abajo. Y luego casi se caen las flores de mi mamá. Sí, estuvo fuertísimo. Y hasta yo salí, pero descalza, porque mi mamá me estaba revisando. Y ella estaba sentada y como primero empezó así como despacito, uh-huh. Y de ahí mi mamá dijo, pensó que se iba a calmar y no se calmó. No. Y ya cuando sintió que fue como más fuerte, que se oía más así, ajá. Ya en ese caso ya salimos. Ah, sí, pero después, ¿sí? Y mi mamá... Y como fui a la casa de una de mis tías, entonces dice mi tía que cuando pasó el temblor, igual habían unas alcancías hasta arriba, pero las señoras iban saliendo y una señora empujó a la señora de enfrente y que se mueve el mueble y que le cayó una alcancía en su cabeza a mi abuelita. ¡Ah, su mecha! ¿Y estaba llena esa alcancía? Sí. Entonces fue más duro el golpe, ¿no? Sí. ¡Híjole! Y se le hizo un chipotazo. Pues sí, híjole. Casi la vuelve alcancía a su cabeza también. Sí, y justo igual como allá en Oaxaca tengo una tele, pero está en una mesa. Y como el temblor sí fue fuerte, primero fue vertical y después horizontal. Mi papá se preocupó de que se haya caído la tele. Y cuando llegamos a mi casa, vimos esa coronita que tiene el bebé Jesús, quién sabe cómo se le llame. Ajá. Vimos que eso estaba en el piso y uno de mis muñecos estaba en el piso. Sí. Casi se cae el bebé Jesús. Híjole. Sí. Es que sí se alcanzaron a caer. ¿Y después de eso pudieron dormir? ¿Después de eso pudieron dormir o ya se quedaron con el susto? No, mi mamá se espanta porque pensó que iba a volver otra vez, pero despacio. Uh-huh. Así que dijo, esténse listos por si viene otra vez. A correr, ¿no? Ajá. Sí, claro, sí, ya llegó. Leslie, ¿tú cómo pasaste el temblor? Dime dónde estabas. Yo no lo sentí. No lo sentí. Acércate al micro. Yo no lo sentí. ¿No? Estabas dormida. Ah, bueno, qué bueno, tú no lo sentiste. Pero Diego, dinos, Diego. Yo estaba dormido y no sentí nada. ¿Tampoco? ¡Ah, mira, qué buenísimo! Y Mateo, a ver, Mateo, vamos a hacer que se pase por aquí. Hola, Mateo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos hablando del temblor, Matt. Dinos, ¿qué pasó contigo? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, es que el viernes estaba jugando, como vinieron unos amigos de mi papá, y me dormí y no sentí el temblor. ¡Qué suerte! Me había dormido y pasó el temblor. Oh. Igual a mí me pasó igual a mí. ¿Sí? Espérame. Qué suerte. Entonces, que Mateo, no sentiste el temblor. Bueno, pues yo sí lo sentí fuertísimo. Pero yo soy de las que dicen, bueno, si no escucho que se empiezan a caer las paredes, no me levanto. Y como no se cayó las paredes, dije, ah, oh, está bien, no me levanto. Si se hubiera caído algo, entonces sí corro, pero rapidísimo hacia un lugar seguro. Luego, le pregunté a mis tíos, a mis tías, que sí sintieron el temblor, y mi tío Johnny me dijo que no. Sí, bueno, escuchó que mi abuelita gritó temblor, pero ni siquiera hizo caso y ahí se quedó en su cuarto dormido. Y le pregunté a mi tía Olga, y como ella tiene tres perritas ahí y duerme juntas con ellas en su cuarto, así que cuando dijeron temblor, que rápido abre su puerta, saca a sus perritas, saca a Maki y ella ya se echa a correr hasta afuera. Pues sí, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues hay que ser precavidos, porque fíjense que sí ha habido noticias de pronto de que la gente se espanta tanto que corre y crea un accidente. Accidente, y a veces muere ahí en este accidente, no por el temblor, sino porque se tropieza o se pega con algo, ¿no? Bueno, y a veces suceden esas cosas. La escuela te sirve porque va a haber, ¿cómo se llama? Evacuación. Ah, ¿cómo se llama? ¿Ensayo sísmico? Eso, porque allá nos enseñaron que no hay que correr. Ajá. Y no hay que hacer tanto escándalo. Exactamente, sí, tienen que ensayar para ver dónde irse a los puntos de encuentro que le llaman, ¿no? Que son lugares que ya en las escuelas o en los edificios, en los trabajos o en las oficinas o algo, tienen ya lugares estratégicos donde la gente se puede reunir y es un lugar donde están fuera de peligro, que no les caiga ningún cable, ningún ladrillo o algo que se pueda... Sí, porque... justo cuando, quién sabe qué año fue, yo andaba haciendo una pijamada con mis primos en su casa. Así que entonces cuando andaba haciendo la pijamada, empezó el temblor, pero mi primo Betito y yo andábamos dormidos todavía, y sus demás hermanos ya andaban despiertos, y mis tíos. Y cuando sintieron el temblor, rápido nos cargan a mí, a mi primo Betito, y nos llevan hasta un lado, quién sabe en dónde era. Y justo mi mamá, como habían ido mis primas, mi tía Bere, mi prima Dana y mi prima Kenia, pues ella y Leslie andaban jugando con Dana, creo, y que mi mamá cuando sintió el temblor, qué rápido va por ellas. Y después cuando recordó, dijo, ¡ay, mi hija! Y empezó a regañar a mi papá de que por qué me dejó hacer la pijamada y que por qué... Y así que entonces me mandó a mi papá por mí, y justo mi tío Johnny andaba en el centro y andaba casi chiquito. Y creo que se espantó también, sí. Porque siempre se espanta, sí. Pero esta vez no. Sí, pues es así. Entonces, pues es lo que les decía, que justamente cuando hay temblor, bueno, pues sí, hay que ponerse en lugares seguros, ¿no? Seguros de, pues, debajo de alguna marquesina que se vea fuerte o algo, o lo mejor es salirse a un lugar donde no estemos fuera de peligro, donde no nos caiga un cable, un árbol, una pared. A mí, yo cuando me desperté se había caído el agua. Ah, ¿sí? Sí, pues es que sí, de pronto las cosas que estaban ahí puestas a la orilla o algo así, sí se alcanzaron a caer. También se cayó mi lámpara. Sí, bueno, pero qué bueno que no pasó a más, ¿verdad? Y bueno, pues sí, son estas experiencias que a veces pues nos dejan lecciones, sobre todo lecciones de pues tener precaución para una segunda experiencia que vivamos de esto, pues sepamos qué hacer, a dónde dirigirnos, ¿no? Y bueno, pues si no pasa nada, pues no espantarnos. Bueno, pues allí en casita, ¿cómo te fue a ti con el temblor? Si quieres contarnos, pues escríbenos un mensaje a 951-220-4077 o márcanos y dinos, ¿cómo te fue a ti con este temblor que sí estuvo fuerte? Según yo, me dijeron que era de 6.3, por ahí anda diciendo que de 6, 5.5, no sé, pero 6.3, y que su epicentro fue por allí a 13 kilómetros de Matías Romero, que fue una comunidad que hace unos años, en un temblor también sufrió bastante, se cayeron bastantes casas. Sí, porque en el 2017 creo que mi mamá me dijo que hubo un terremoto en México. Uh-huh. En el 95 hubo un terremoto en México y se cayeron muchísimos edificios, mucha gente murió allí, fue muy feo. Sí, En el 85, sí, en el 85. Sí, y justo dijeron, bueno, como mi mamá siempre se mete en el Face, mucha gente empezó a decir que fue de 6.1, 6.3, o sea, así uh-huh. empezó a decir. Sí, pero por lo menos sabemos que sí fue bastante fuerte, ¿no? Bueno, pues después de esta experiencia, y algo, ¿sabes qué es algo hermoso de esto? Que podamos decir lo que sentimos, nombrar lo que sentimos, porque una vez que nombramos y sentimos y notamos, podemos relajar y nuestro sistema nervioso puede relajar. Y bueno, pues en todo caso de que lo nombremos y que alguien y que sigamos mal, alguien nos puede ayudar con estas emociones, pero lo mejor es hablarlo y decirlo. Bien, pues la curiosidad que te comento el día de hoy es acerca del pato, estas onomatopeyas que estábamos diciendo de los animales, y que bueno, en inglés la onomatopeya de pato es quack, muy similar, en francés coin, en alemán quack también, pero en español no solo es quack, es quack, quack, ¿cierto? Exacto, cuando decimos cuac cuac sabemos que es el pato, ¿no? Bueno, pues ahí te dejo con esa curiosidad y con esta canción que se llama Un Pato. Pato nada, un pato nada, un pato nada. Es lindo el pato que nada en la laguna. Es lindo el pato, es lindo el pato. ¿Qué hace el pato metido en la laguna? El pato nada, el pato nada. ¿Cómo es el pato que nada en la laguna? Es lindo. ¿Dónde está nadando el lindo pato? En la laguna, en la laguna. Hay un lindo pato nadando en la laguna, en la laguna, en la laguna, en la laguna. Un lindo pato nada, un pato nada, un pato nada. Es lindo el pato que nada. Es lindo el pato, es lindo el pato. ¿Qué hace el pato metido en la laguna? El pato nada, el pato nada. ¿Cómo es el pato que nada en la laguna? Es lindo el pato, es lindo el pato. ¿Dónde está nadando el lindo pato? ¿En la laguna? ¡Un pato! ¿Cómo es el pato? ¡Lindo! ¿Dónde está el pato? ¡En la laguna! ¿Qué hace el pato? ¡Nada! ¡Ay, qué risa! ¡Nada! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Tierra, Edgar Villanueva Martínez. El llanto del cielo, en la montaña, la lumbre bajaba y subía como una culebra. Se comía todo por donde caminaba. El cielo, que todo lo veía, se puso pálido, triste, se puso a llorar. Qué bonito. A ver, ¿qué es que se ponga a llorar? ¿Qué pasaba? ¿Qué imaginaron? ¿Por qué? ¿Qué imaginaron? ¿Por qué llovió? Ajá. ¿Por qué llovió? ¿No? ¿No escucharon lo que estaba leyendo Matt? ¿Qué era lo que sucedía? Porque lo dijo en un poema, pero ¿qué estaba sucediendo? Cuando lloraba, llovía. Uh-huh. ¿Pero por qué llovió? ¿Por qué llovió, Leslie? Porque lloró. Ajá, porque lloró. ¿Pero por qué lloró? Porque estaba triste. Sí, pero algo estaba pasando, algo estaba pasando. En un poema él nos dice lo que estaba pasando en el cerro. Eso sí. Se estaba quemando. Uh-huh. Se estaba quemando, ¿verdad? Y pues el cielo llovió. Y fue pues, muy bonita la manera en que Edgar Villanueva nos dice... Nos habla de un incendio. Sí, sí, Leslie. Sobre, ¿cómo se llama? Acércate un poquito Me más. Contó mi papá ¿Sí? que cuando tiembla, dicen que hay un dios acá abajo, en ¿sí? la tierra. Ah, ya. Sí, son parte y de la Y cuando leyendas, se ¿no? cansa, uh-huh. cuando se cansa... ¿De sostener la tierra? Ya no lo sostiene y se hunde uh-huh. la tierra. Ah, y mira, por eso bonito. Pasa el temblor. Ah, qué bonita historia, qué bonita historia. Es una bonita historia, una bonita leyenda, ¿no? Sobre lo que sucede cuando hay temblores. Fíjense que hace mucho tiempo, cuando apenas existía la humanidad, los seres humanos lo que hacían para explicarse el mundo, a ver, ¿por qué tiembla? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hace aire? ¿Por qué crecen las plantas? ¿Por qué? Pues inventaban historias también, sí, Leslie. Porque lo fabricó Dios. Ajá, exacto, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues se inventaban cosas, ¿no? O sea, ¿por qué se cae una roca? Y inventaban por qué podía ser, ¿por qué hay truenos? Inventaban por qué... Y bueno, de esa manera iban explicándose el mundo y ya después, cuando surgió la ciencia, bueno, pues lo explican de otra manera, ¿no? Y bueno, pero de una manera poética lo explica Edgar Villanueva acerca de un incendio y cómo se apaga. Ok. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Para que nos digan qué es lo que ustedes imaginan haciendo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir desde el más pequeño hasta el más grande, ¿vale? Ok. Leslie, supongo que es la más pequeña, ¿no? A ver, ¿qué nos...? ¿Es la más grande? No, acá está otra más grande. Acércate al micro. Es como algo que aplaude. Ajá. ¿Y por qué? Como algo así. Ok, pero ¿por qué crees que está aplaudiendo? No sé. Ok, bien. Cami. Cascañuelas. Ah, ella imagina castañuelas. Ah, bueno, pues sí, es una... Y se oía como que estaban zapateando y que a la vez estaban también aplaudiendo. Ah, a lo mejor un baile, dice Diego. Que Osauri estaba en un circo y que le estaban aplaudiendo y luego Osauri les da las gracias. Ahora, esta es otra historia. ¿En un circo, dices? Ah, ok. ¿Y qué estaba haciendo? No sé. ¿Malabares? Oh. ¡Malabares! Ok, ¿quién sigue? Yo. Matt. Bueno, yo escuché que tal vez tocó una canción y la aplaudieron, o como decía Cami, las castañuelas. Bien, esa es otra historia. ¿Quién sigue, Ari? Sale, a ver, Ari, ¿qué imaginaste tú? Que Osauri estaba bailando en una presentación y que le empezaron a aplaudir y después empezaron a hacer así como... Como animar. Ajá, como animar. Uh-huh, con las palmas también, anda. Y, Ley, ¿tú qué imaginaste? Yo imaginé como que ven las manitas que sacaron que cuando las agitabas aplauden. Ajá, sí. Yo me imaginé como esas, o de que Osauri dijo algo o así, de que le aplaudieron y dio las gracias. Ah, pero aplaudieron con esas manitas. Ajá. Que son como manitas para hacer una porra o algo así. Ah, algo. Bueno, lo que todos coincidieron es que sí hay unos aplausos y que Osauri algo está haciendo y que le están aplaudiendo y animando, ¿no? Bueno, pues vamos a ver al ratito qué es lo que está pasando exactamente con Osauri. Que se viene, que se viene. Eso, que se viene la tormenta. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy es muy sencillo. Dice, el pato patea la pata del pato. El pato patea... La pata del pato. El pato patea la pata del pato. El pato patea la pata del pato, del pato, del pato. Pato, pato. A ver, Leslie. El pato patea la pata del pato. El pato patea la pata del pato. El pato patea la pata del pato. El pato patea la pata del pato. La pata del pato. El pato patea la pata del pato, el pato patea la pata del pato, el pato patea la pata del pato. El pato patea la pata del pato. Despacio. El pato patea la pata del pato. El pato. El pato patea la pata del pato. El pato patea el pato del pato. Muy bien. Sí. El pato patea la pata del pato. El pato patea la pata del pato. El pato patea la pata del pato. El pato platea. Platea. El pato patea la pata del pato. El pato patea la pata del pato. Del palo. Del patio van a decir al rato. Diego, ¿tú quieres decirlo? El pato patea la pata del pato. El pato patea la pata del pato. El pato patea el pato. El pato patea el plato del pato. El pato patea el plato del pato. Ok. Palabrería. A ver. Sí. Vámonos con nuestra sección palabrería. Están ahí hay dos. Uy, cuidado. Nina. Sí. Sí, dígame. Ah. Están escogiendo su tarjeta. ¿Sí, ya? ¿Ya sabes qué? Ok. Bien. Pues entonces vámonos con nuestra sección palabrería. Vamos con la sección palabrerío. Ok, va Mateo. Después yo. Después Leslie, después Betsa, después Diego, después Camila y último Leilani. Ok, listo chicos, atentos para lo que sus compañeros van a decir porque tenemos que adivinar de qué están hablando. Ok, comenzamos con Matt. Bueno, es algo duro. No se puede, o sea, sí lo puedes cargar y moverlo, pero si es tan grande, no. Hay chiquitas, hay tamaño chica. No vienen redondas. O sea, traen diferentes figuras. Como decía, que son duras. Y generalmente los encuentras en todas partes. Bueno, no en todas partes. Puedes ir a los cerros, allí lo encuentras. Luego. Luego lo puedes encontrar en tu patio. Bueno, casi en todas partes están. Y es algo muy duro. Hay algunas puntiagudas. Y con esa vez que lo pisé con mi chancla, como mi chancla es suavecita, que la piso y gacho me pico. ¡Ah, su mecha! Y ¿de qué están hechas? Eso sí, que no sé. No, pero buena idea. Piedra. Ah, ¿ustedes habían imaginado piedra? Pero fue buena idea pulga, porque dijo, le picó algo, ¿verdad? Algo que le picó pulga. Y bueno, puede ser que también las pulgas se encuentren en los cerros, Leslie, en todas partes. Sí, es cierto. Pero bueno, pero dijo que era dura, sí. Ok, bien, Leslie. Es algo que pica, es con bolita y se puede subir en todas las partes y tiene sangre. Ándale, ¿y qué más? Y es muy pequeñita. Ajá. Tamaño de así chiquitita. Ajá. ¿Eso, o sea que es un animal? ¿Sí, es un animal? Es de color negro. Ajá. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde regularmente? Se encuentra en todas las partes. Ajá. En el cabello y pica mucho. Ajá. ¿Tiene patas? Sí. ¿Hace algún sonido? ¿No? ¿Qué más? Puede contagiar en el cabello. Ajá. Ajá. Y luego puede ver de color café. Ok. Pulga. Liendres, pulgas. Pulga, piojo. Liendres, pulga. Liendres, piojo. Pulga. Pulga. ¿Pulga? Ah, pero mira la pulga. Del cabello. Por eso, pulga. Bueno, del pelo, tal vez de los perros. Pues del cabello, los piojos. Sí. Ok, bien. Muy bien, Leslie. Vamos entrenándonos en esto, muy bien. Ok. Betsa. Es algo chiquito. Luego se contagia mucho en el cabello. Es negro. Te pica mucho la cabeza. Luego a Ley le dio de chiquita. Y bueno, se contagia mucho, necesita mucho cuidado tu cabeza, son muy chiquitas, hay veces que son chiquitos o grandes, se mueven mucho y te pican mucho la cabeza, es de color negro, está de chiquito. Y ¿qué comen? ¿De qué está hecho? ¿Qué hacen? Te molesta la cabeza. Uh-huh. ¿Dónde se encuentran regularmente? No sé. En la cabeza. Uh-huh. En la cabeza. Chupa sangre. Pues sí. Sí, sí. ¿Chupa sangre? No. Pulga. Pulga. No. Piojo. Piojo. Liendre. La, la, la. ¿Y saben dónde se pueden encontrar? No solamente en la cabeza, a veces en la ropa. Sí, o en por ejemplo los sillones donde nosotros recargamos nuestras cabezas, a veces si alguien trae allí o en las almohadas, si uno llega y se acuesta en esa misma almohada y también le pueden. Como pero una vez que mi prima se acostó en mi almohada y tenía piojos y cuando yo me acosté mi mamá revisó la almohada y había un piojo. Uh-huh. ¿Y saben qué? Que además los piojos les gustan las cabezas limpias. Les gustan más que las cabezas sucias. Así que todos nos podemos contagiar de piojos. Yo también me he contagiado de piojos. Me he contagiado, no dije que estoy contagiada. Y hay temporadas del año en que sí. Hay un poquito más de piojos. Uh-huh. Hay de piojos. Ay, hay que tener cuidado, hay que revisar las cabecitas para estar cepillando. Muy bien. Ok, muy bien, Betsa. Va, Diego. No, voy yo. No, Diego y después Cami. ¿Qué? Es líquido, es de color transparente, se puede encontrar en ríos, lagos, mares. Encontrar. Se adapta a la forma de cualquier recipiente. No hace nada. Y no sé qué nos. ¿Huele algo? No, no huele a nada. ¿No? Es transparente y no huele a nada. ¿Y para qué sirve? Puede para lavar los trastes, para lavarse las manos, para bañarse. Igual se puede utilizar para lavar la ropa. ¡Agua! Yo te iba a decir si su estado solamente era líquido. Es agua. ¿Sí? Igual puede ser el queso. Ajá, igual puede ser. Como el hielo. Es exacto, como el hielo. O puede ser gaseoso cuando se evapora, ¿no? Y por eso forma las nubes. Muy bien, Diego. Muy bien, chicos. Va, Camila, listo. Es algo que se come. Se puede, te lo, a veces te lo dan en las despensas de tu escuela, a veces, o lo puedes comprar en el mercado, o cuando venden en los domingos y se cose en una olla, y se puede acompañar con muchas cosas, este alimento. Uh-huh. Se puede acompañar con muchas cosas como huevo o comidas con lo que quieras juntarlo. Pero esto sí se encuentra en la despensa o en el mercado. Es algo chiquitito. Uh-huh. A ver. Frijol. Frijol. Sí. Ah, muy bien. Muy bien, Cami. Yo me imaginaba igual piedritas. Ah, piedritas, pero que se comieran. No, dije en el mercado. Y que era un alimento. Ok, muy bien. Chicos, vamos a respetar el turno de los demás, ¿sale? Cuando alguien esté hablando, vamos a guardar silencio, porque además se mete mucho silencio, mucho ruido en los micrófonos, y los radioescuchas, pues lo que escuchan es ruido, y no nos escuchan a nosotros, ¿sale? Ok, Ley. Varios lo llevan a las fiestas, y todos quieren tenerlo, porque a veces hay muchas cosas. cuando es su cumpleaños, igual en el día del niño, en los cumpleaños, en el día del maestro, se lo dan, puede ser en un sobrecito, en una caja, lo compran en la papelería, y pueden mandarlos de diferentes colores. Y luego así le dicen unos señores cuando les pasa algo, cuando les dicen que les mandó algo, Dios, así, algo así. Uh-huh. Y también a veces unos lo comen. Ah. Porque lo que meten adentro. ¿Qué? Pastel. Regalo. Nos habías dicho. ¿Verdad? Casi se le sale. Es que iba a decir regalan. No iba a decir regalo, iba a decir regalan. Pero casi se le sale la palabra. Dije rega. Sí. Regadera. Ah, ándale, pero muy bien. Ahí está, bueno. Bueno, pues ahí está. Voy. Último. Bien. Es un objeto. Lo hacen en muchas de las comunidades, sobre todo se hacen, bueno, es más bonito cuando uno lo adquiere y que es hecho a mano, se hace mucho a mano, es artesanal, se hace con pieles de animales, ¿no? Y a veces, a mí me ha tocado que a veces, no sé si la piel del animal no la curten bien, es decir, no la limpian bien, pero huelen muy feo. Y entonces uno cuando se los pone, anda oliendo por todas partes con esas cosas, ¿no? Y bueno, pues es un poco incómodo. Los usan mucho para las danzas, ¿no? La gente, yo veo ahora que lo usan menos aquí en la comunidad, pero sí hay gente que lo ocupa todos los días, aunque llueva, aunque haga frío, lo ocupa. Y bueno, es un objeto que se pone en nuestros pies. ¡Bota! ¡Guarache! ¿A quién le ha tocado comprar unos guaraches apestosos? ¡A mí también! Yo compré unos de Tlahui, pero cuando me los puse, no olían. No, es que algunos no, pero algunos, digo, yo creo que la piel no la limpian bien y entonces huelen horrible y no se les quita el olor. Así que bueno, pues eso pasa. Perdón, es que se nos cayó por aquí el micrófono, pero mientras lo arreglamos vamos a irnos con esta canción que se llama Te Estás Haciendo Pato. Después pato, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo pato, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo pato, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo pato. Te estás haciendo pato, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo pato, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo pato, cuá, cuá, cuá. Te estás haciendo pato. Los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo, de Francisco Cid Fornel, te vamos a compartir esta historia de Luis Braille, el niño ciego que quería ver. ¿Has escuchado alguna vez la palabra Braille? ¿Tú la has escuchado, Diego? Yo no. ¿No? Bueno, pues Braille es una palabra de un sistema que se inventó para lectura de ciegos. Y justamente esta historia nos cuenta la historia de este joven. Braille era un joven risueño y activo que tuvo la mala suerte de encontrarse con la curiosidad típica de un niño de 3 años en el lugar menos indicado. Su padre, maestro peletero, ¿sabes lo que es peletero? Que trabaja las pieles de los animales. Bueno, dejó el taller abierto y el pequeño Luis se dañó un ojo con un punzón perforador de cuero. Exacto. Tengan en cuenta que no nos encontramos en los comienzos del siglo XIX, o sea, 1800, y la medicina no era precisamente la que conocemos hoy en día. El daño en el ojo produjo una grave infección. Esa se trasladó al ojo sano y acabó dejando a nuestro protagonista en una gran ceguera total. Pasado un tiempo, ingresó en el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos de París, un lugar sacado de las más lúgubres y siniestras películas de terror. Según los informes de la época, era un local infecto, estrecho y tenebroso, con unas escaleras carcomidas y unos pasillos tan estrechos que hacían imposible el caminar de un ciego. Además, las condiciones higiénicas eran deplorables. Solo se permitía bañarse una vez al mes, y apuesto a que la temperatura tampoco era la más confortable. De esta manera, el joven Luis seguía estudiando con más pundonor que comodidad. Una buena mañana visitó la escuela el señor Barbier, un visionario que quería implantar un sistema para niños ciegos, Snography. Consistía en la combinación de 12 puntos en una superficie plana cuya combinación equivalía a un sonido. Dicho sistema provenía de las comunicaciones que se realizaban en el ejército para que los soldados pudieran comunicarse en la oscuridad que amparaba la noche de trincheras. Braille, que era un estudiante de música genial, pensó que la simplificación de ese método a 6 puntos en lugar de 12 y su equivalencia en caracteres en lugar de sonidos podría facilitar la lectura y escritura en niños invidentes. Dicho y hecho, al poco tiempo, con apenas 15 primaveras, 15 años, ideó el método que lleva su apellido y que se instauraría en todos los lugares del planeta. El sistema era sencillo, solo había que colocar en relieve varios puntos en un rectángulo vertical imaginario con espacio para 6 posiciones. Los distintos patrones posibles daban lugar a letras, números, signos de puntuación y de acentuación. A modo de ejemplo, la letra A se correspondería con este patrón. Y aquí en el libro nos muestran un rectángulo con 6 puntos, 6 puntos pareados en posición vertical, y solamente el punto izquierdo arriba es el punto que está en negro, que sería el puntito resaltado, y esta sería la letra A. Bueno, su creación no tuvo el éxito inicial que se esperaba. La escuela donde estudiaba Braille prohibió su uso energéticamente, porque era intolerable que un alumno supiese más que el maestro. Bueno, estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? No obstante, tuvo tanta repercusión entre sus compañeros que a hurtadillas quedaban en los sótanos de la institución para ponerlo en práctica. Al final, la lógica que suele salir victoriosa ante el ego se impuso y el sistema fue incorporado en la escuela. El propio Luis era el encargado de enseñarlo. El paso de los años fue modificando el invento, pero no fue hasta 1952 que el sistema se implantó oficialmente en el lugar de origen del joven inventor. Una pena, porque una tuberculosis galopante se llevó a lomos de caballo de la muerte a don Luis Braille apenas un par de años antes. Fue ya apenas en el siglo XX cuando se formalizó en todos los países. Curiosamente, en la actualidad son múltiples y muy variados los lugares donde podemos encontrar los patrones de Braille, desde tatuajes con implantes, pasando por juegos de mesa como el Monopoly, anillos de boda e incluso baberos para bebé. Los famosos también fueron niños. Y bueno, pues ahí está la historia de Luis Braille, ¿la conocías? Oye, Diego, ¿tú has visto, a ti te ha tocado ver esos sistemas como los que abre el libro, de puntitos donde la gente que es invidente, la gente ciega, pone sus manos para poder leer? ¿Conoces? No. Fíjate que en la ciudad de Oaxaca, incluso en las calles, tienen unas plaquitas como a este nivel, unas placas de metal, y allí vemos como puntitos resaltados, y esas son letras. Entonces la gente ciega puede pasar allí, poner sus manos y saber qué calle es, ¿no? Y saber que están en la calle, digamos, Díaz Ordaz, y que están en la calle Juárez o algo así, y poder ubicarse geográficamente en la ciudad, ¿no? También hay libros de Braille, o sea que por ahí fíjate que en la biblioteca del Centro Social Ayuc hay un libro de Braille, y pues es hermoso porque son libros igual, así como con muchos puntitos, que la gente invidente pasa sus manos sobre estos puntitos y puede ir leyendo las historias que cuenta el libro. Y bueno, pues ese es un logro que pudo hacer Luis Braille en esta historia, y pues al cual tenemos que agradecerle todo esto, porque bueno, pues la gente que es invidente puede acceder al conocimiento, y como dice Luis Braille, el Braille es conocimiento y el conocimiento es poder. Sí. ¿Los has visto? Si me tapo los ojos no puedo mirar. Si me tapo los ojos no puedo mirar. Son los ojos, para ver, para mirar. Son los ojos, para ver, para mirar. Son tus ojos, para ver, para mirar. Son tus ojos, para ver y acariciar. Si me tapo la nariz, no puedo respirar. Si me tapo la nariz, no puedo respirar. La nariz, para oler y respirar. La nariz, para oler y respirar. Tu nariz, para oler y respirar. Tu nariz, para oler el rico pan. Si me tapo las orejas no puedo escuchar. Si me tapo las orejas no puedo escuchar. Las orejas con oídos para oír, para escuchar. Las orejas con oídos para oír, para escuchar. tus orejas con oídos para oír, para escuchar. Tus orejas con oídos para escucharme cantar. Si me tapo la boca no puedo hablar, si no topo la boca no puedo hablar. Es la boca, para hablar, para cantar. Es la boca, para hablar, para cantar. Es tu boca, para hablar, para cantar. Es tu boca, para hablar, para besar. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Es que esta es de la radio y esta es la mía. Bien, pues el juego, ¿sí? Ay, bueno, la próxima, ¿sale? Gracias. Bien, bueno, el juego que trajimos el día de hoy para compartir se llama el juego Dixit. Es un juego que se trata de contar cuentos. Dixit, el cuentacuentos. Y bueno, pues es un juego para sobre todo para edades escolares, ¿no? Porque bueno, pues hay que tener mucha creatividad para poder contar cuento, es decir, para poner el nombre a las palabras. El juego consiste en un tablero, ¿verdad? Y 84 cartas con imágenes muy oníricas, 36 fichas y bueno, pues ya dijimos el tablero. ¿En qué consiste el juego? Ya les voy a decir ahorita. No nos digan siempre no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues en un primer momento, como están haciendo ahorita aquí, los niños están eligiendo un color de fichas. Las fichas tienen varios números, ¿no? Tienen creo que ocho números, o sea, haz de cuenta que hay fichas azules y están enumeradas del 1 al 8. Hay fichas verdes y están enumeradas del 1 al 8. Y bueno, pues cada quien tiene que elegir sus fichas. No, tiene que haber más. Ah, por eso. Así que tienen que elegir un color que no haya elegido el otro. Bueno, pues el juego de cuentacuentos es muy bonito y es hermoso. Uno de los jugadores tiene que hacer de cuentacuentos en cada uno de los turnos. Eso es lo bonito porque necesitamos de mucha creatividad. ¿Cómo es que vamos a contar los cuentos, verdad? Se reparten de las 84 cartas que hay. Se van a repartir. Bueno, te voy a decir, es un juego, como te decía, de mucha creatividad, de habilidad, de soñar, de tolerancia a la frustración, de paciencia, de turnos. Es hermoso. Y entonces, bueno, pues se reparten las cartas y cada jugador tiene que tener 6 cartas en la mano. Y una de ellas debe construir una con una de esas cartas tiene que construir una frase y decirla. Supongamos, aquí tengo, fíjate, lo voy a decir. Aquí tengo un libro con una imagen y a esta imagen yo le pongo: perdí mi zapato. ¿No? Pues, hay un perro que está en una barda. Ahorita vemos que sí está ahí. Está asomándose como en una especie de abismo y hay agua. Pero bueno, el perro se queda mirando ahí. Entonces yo le pongo a esta portada: perdí mi zapato. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, cada quien, cuando le toca su turno, tiene que ponerle el título a una carta. Tiene que poner una frase según lo que le dé, según lo que sienta, lo que mire, lo que le haga pensar, soñar o algo con esa carta, pues pone el título. Y entonces toma la carta. Bueno, me dice aquí que la carta puede construirse de varias formas. Puede estar hecha de una o más palabras e incluso puede ser un sonido nada más. La frase puede ser inventada o puede estar inspirada en la poesía, en la literatura, el cine. Digo, ya cada quien, de acuerdo a su creatividad, de acuerdo a sus conocimientos, bueno, pues va utilizando todos esos recursos para poner el título a su carta. Entonces, el resto de los jugadores, que tiene también 6 cartas, va a seleccionar una de sus cartas, la que mejor se adapte a la frase que construyó el cuentacuentos. Es decir, el primer participante que construyó la frase tiene que, y los demás tienen que elegir una de sus 6, dentro de sus 6 cartas, una que se adapte a lo que dijo. Uno puede decir, híjole, no tengo ninguna, pero tiene que encontrar algún motivo, ¿no?, que lo haga asociar o que lo haga conectar a esa frase. Y siempre, la verdad es que siempre hay uno, siempre hay un motivo, aunque parezca el más loco. Pues cada cabeza es un mundo y cada cabeza puede pensar e imaginar de maneras diferentes, así que cada uno de los jugadores conecta de alguna manera una carta con esa frase. Y entonces, esa carta que conectaron, que hacen, que la adaptan a esta frase que contó el cuentacuentos, va a... pero además, que nadie la pueda ver, o sea, cada quien elige su frase, es más, ni la del cuentacuentos se puede ver, ¿no? Cada quien ya tiene su carta elegida de acuerdo a lo que dijo el cuentacuentos. Y entonces el cuentacuentos, se las dan todas al cuentacuentos, a quien eligió la frase. Cada uno que eligió su carta, se las dan. Lo que hace el cuentacuentos, el que hizo la frase, es que barajea esas cartas, ¿verdad? Las revuelve y las pone sobre la mesa. De modo que nadie supo cuál era la carta de los otros. Nadie se entera hasta ese momento. Las cartas se ponen en hilera. La carta que está más a la izquierda se considera la carta 1, la que se encuentra a la derecha, la carta 2 y así sucesivamente. Bueno, luego vamos a tener que encontrar la carta del cuentacuentos. Es decir, nadie sabe, pero todos, de acuerdo a la frase, ¿verdad?, tienen que encontrar cuál fue la carta que inició esto, que inició la frase, la carta del cuentacuentos. Esto es una de las cosas bonitas de este juego, que pues como todos pusieron una carta y todos conectaron con algún elemento, pues no sabes, ¿no?, o sea, cuál se acerca. Y bueno, pues ahí está, todos ponen sus cartas. Y bueno, el objetivo de los jugadores es adivinar cuál de las cartas es la que el cuentacuentos usó para construir su frase. Cada jugador vota de forma secreta la carta que cree que pertenece al cuentacuentos. Es decir, ¿te acuerdas que te dije que había unas fichitas con números? Bueno, pues digamos que si hay 8 cartas, bueno, pues tengo 8 tarjetitas con números. Y entonces cada quien va a votar. Una vez que ya se destaparon todas las cartas y yo voy a decidir a ver cuál es, por ejemplo, la que te decía, se me cayó mi zapato, ¿no? Y entonces veo todas las cartas y digo, a ver, ¿cuál podrá asociarse con la frase se me cayó mi zapato? Y elijo la carta número 1, 2, 3, 4, la que sea, y pongo mi tarjetita boca abajo con el número que yo elegí en la mesa. Y así cada uno. Y entonces, en un momento, ya que todos pusieron su tarjetita con el número, entonces dan vuelta a esas tarjetitas, a esas fichas, y se colocan en las cartas correspondientes. Si yo elegí la 2, bueno, pongo mi tarjetita de número 2 en la 2. Si alguien eligió la 2 también, la pone allí, y así cada uno. Bueno, viene la forma de la puntuación. Ah, eso sí, no se permite, lo que sí no se permite es votar la carta propia. Tienes que votar por la carta de los demás. Bueno, si todos los jugadores aciertan la carta del cuentacuentos, todos por lo que dijo, todos adivinan, o si ningún jugador la acierta, todos los jugadores, excepto el cuentacuentos, gana 2 puntos. En cualquier otro caso, tanto el cuentacuentos como los jugadores que hayan acertado obtienen 3 puntos. Todos los jugadores, excepto el cuentacuentos, ganan 1 punto por cada voto que reciba su carta. Y entonces, en el tablero, los jugadores avanzan por la escala de puntuación que viene en el tablero, el número de espacios igual al número de puntos que han obtenido. Y bueno, el final de turno es cada jugador roba cartas hasta tener en su mano 6. Es decir, una vez que yo me voy deshaciendo de las cartas, tengo que robar otra carta. Entonces voy integrando nuevas imágenes, ¿verdad? Siempre tengo que tener 6 cartas de las cuales elegir. Y ahora el cuentacuentos será el jugador situado a la izquierda del anterior cuentacuentos y se continúa en el sentido de las agujas de reloj para los turnos siguientes. El fin del juego es cuando se roba la última carta de la torre de cartas, que, pues como te digo que son 84, pues no todas se repartieron, ¿verdad? Y el jugador que más lejos haya llegado en la escala de puntuación es el ganador. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó, chicas? ¿No les gustó? No, ¿no tienes ganas de jugar? ¿No? Ah, ¿están muy cansadas hoy? Bueno, pues también se vale. Ajá. Ah, lavaron ayer. ¿Qué lavaron? Ropa. Ropa. Les tocó lavada de ropa. No, sí, pero qué bueno. Bueno, a la vez cansado porque mi mamá me dijo que mi uniforme lo tenía que lavar a mano y no la lavadora, porque ahí casi la lavadora no lava bien. Uh-huh. Así que la demás ropa así, que con la que nos ponemos, lo lavo en la lavadora. Uh-huh. Pero el uniforme, como tengo uno blanco, es difícil de quitar las mallas. Sí, y las lavadoras, ¿sabes lo que hacen? Nada más es que mueven la mugre, medio uh-huh. mueven la mugre, pero no la tallan. Y también quitan la pelusa. Ah, se llena de pelusa. Quitan la pelusa. Sí, es cierto. Porque tienen algo que quita la pelusa. Sí, claro. Y eso sí es muy feo. Sí, se quedan llenas. Porque se queda como mugre. Y eso, sí, eso sí. No me gusta. Sí, no, pues a veces hay que lavarlo. Y también por el polvo. Uh-huh. O a veces uno las talla a mano y luego las pone ahí en la lavadora. Bueno, pues aquí ellas no quisieron jugar, está bien, creo que Cami tampoco, sí, Leslie. Y también porque, ¿cómo se llama? Porque luego no puedo jugar con tierra porque soy alérgica al polvo. Sí, y es no cierto. Puedo, o sea, agarrarlo porque soy muy alérgica al polvo. Y si lo agarro, me crecen granitos. Te salen granitos, y sí. Y eso yo no lo quiero. Sí, cuando uno te es alérgico y pica por eso, los granitos. Dan bueno, son. Luego mi mamá no sé qué le echa. Es una cremita. Bueno, no sé qué es. Es como tipo Colgate. Ajá. Pero es una pomada. Es una pomada. Me lo echa y al día siguiente se me desaparece. Ah, uh-huh. Ah, muy bien. ¿No trajiste otro juego? No, solo traje el Dixit ahora, fíjate, porque pues bueno, pues pensé que a lo mejor sí les iba a gustar, que es un juego de crear, de, pues sobre todo, más que cuentos, tal vez es frases, ¿no? Y eso es muy bonito, como ir creando las frases a partir de lo que te va estimulando la tarjeta que ves, ¿no? Pero bueno, pues sí, también se vale a veces que no me gusta el juego y no jugar. Bueno, mientras unos están jugando y nosotros estamos aquí. Y bueno, pues este juego Dixit está en la ludoteca del Centro Social Ayuk y allí puedes ir a jugarlo. Sí, Leslie. A ver cuándo traigo el dominó para que lo juguemos. Ah, bueno, también fíjate que tenemos allá un dominó de animales, un dominó de sumas y uno de divisiones que está bien difícil. Ay, no tienen un dominó de multiplicaciones. Sí, creo que sí hay uno de multiplicaciones. Está difícil. Simple. Ah, bueno, ya vamos a tener un dominó ahí. Simple. Si quieres, lo traigo el otro domingo. Bueno, está bien, también. Para mí este domingo no es domingo porque le tengo que ayudar a mi mamá y además estoy muy cansada porque tengo que estudiar y además porque siempre me dejan mucha tarea. Pues sí. Y hay veces que me desvelo. Y... Igual mi papá me acompaña. Ajá. Me acompaña y luego él se desvela más que yo porque luego él tiene que hacer unas maquetas, unos proyectos. Ah, pues sí. Y justo ayer mi papá se cayó de su moto. Híjole, pero está bien, no le pasó nada. No, bueno, sí está bien, pero creo que se le hizo una bolita en su rodilla. Y ayer pues mi mamá le sobó su rodilla. Ajá. Y otra, siempre se ha caído porque primera vez cuando se cayó fue cuando, quién sabe en qué lugar estaba, se cayó y cuando se cayó en la carretera y se desmayó. Ay, hay que tener mucho cuidado con eso. Y una niña le gritó a su mamá que le fueran a ayudar a ese señor, así dijeron. Cuando vimos, sí se lastimó mi papá. Ay. Y justo, igual sí es muy cansado y a veces sufrimos mucho porque mi papá una vez me sacó a vender con él y yo nada más se lo llevaba un suétercito y no me dijo que íbamos a ir hasta Conquif y hacía mucho frío. Y más me espantaba porque habían muchos perros. Ajá, sí. Pues hay que tener cuidado porque las motos a veces son peligrosas, ¿no? Pero por eso hay que estar muy alertas. Sí, porque justo igual a mi papá le mordió un perro. ¿Quién sabe cuándo? Pero ya tiene tiempo y le mordió un perro. Ay, es que luego hay perros que corretean las motos, ¿no? Sí, Leslie nos va a decir algo, sí. Igual a mi papá le pasó muy feo. Una vez él atoró con una roca y sangró muy feo. Sí, ajá. Pues son accidentes que a veces suceden. Igual, ¿verdad? Yo una vez estaba en mi escuela y me caí bien feo y así se lastimó mi pie. Sí, hay que tener cuidado con los accidentes, por eso hay que ser un poquito más precavidos. Ajá. Claro, y hay accidentes que, bueno, pues que se pueden sanar rápido, pero hay otros que son más complicados y, bueno, pues hay que ir al médico y algo y a veces hay que estar. Igual a una compañera le mordió un perro y le sangra mucho. Ajá. Ajá. Sí. Le sangra mucho. Sí, pues sí, hay que tener cuidado con eso. Bueno, pueden dormir, pueden descansar. Claro, porque cuando están muy cansadas pueden descansar un ratito y ya. Y pueden descansar un ratito antes de continuar con sus tareas y eso, y después continuar con sus tareas. Bien, bueno, pues te decía, este juego Dixit está en la ludoteca del Centro Social Ayuk. Allá puedes ir, pedirlo, jugar, y la verdad es que es un juego bastante entretenido, muy familiar, ¿no? Y vas aprendiendo mucho de este juego y pues estimula muchísimo la creatividad. Así que bueno, pues ojalá te guste este juego Dixit que está allá en el Centro Celayuc y bueno, no solo este juego, muchísimos juegos más. Allá te vamos a esperar. Te vamos a dejar con esta canción que se llama El Juego de los Derechos. Jugar y jugar y jugar. We'll be right back. Hacemos una rueda para empezar el juego. Nos tomamos las manos, estirar, estirar. Escuchen lo que cantamos, todos pongan atención. Es el juego de los derechos, no se vayan a equivocar. Que brinquen en un pie los que quieren tener un nombre. Que brinquen en otro pie los que quieren educación. Que salten hacia adelante los que quieren divertirse. Y saltamos hacia atrás, no a la discriminación. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores. Igualdad, dignidad, con espíritu de paz. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores. Igualdad, dignidad, con espíritu de paz. Que levanten la mano los que quieren opinar. Y que levanten la otra si quieren ser escuchados. Que giren en un pie los que quieren comida sana. Que giren en otro pie para volver a empezar. Nos tomamos las manos, pues todos somos hermanos. Y giramos a la izquierda, a los derechos jugamos. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores. Convivencia, tolerancia, con respeto y libertad. Somos niñas, somos niños, abanicos de colores. Convivencia, tolerancia, con respeto y libertad. El cuento de hoy es bien, pues hoy vamos a cambiar de cuento. Te decía que te dejo el de Coraline en suspenso para que si te interesa, bueno, pues puedas ir a leerlo en la biblioteca del Centro Social Ayuc, o bueno, si eres un asistente asiduo, puedas pedirlo prestado también y termines de leerlo. Esta es una de las cosas que, bueno, pues también me gusta hacer, ¿no? De pronto leerle solo un trozo para dejarlos picados y que tú puedas también ir a leer el libro, ¿no? Y a darte cuenta de muchas otras cosas que tiene el libro ya en tus manos, ¿no? Como colores, texturas, olores, imágenes, tantísimas cosas que hay. Y bueno, pues hoy vamos a leer otro libro. Este libro se llama Papelitos y lo escribe María Cristina Ramos. Ella nació en Argentina y vive en la Norpatagonia. Es profesora de literatura y ha coordinado talleres de lectura y escritura y publicado más de 20 libros acreedores a importantes reconocimientos. Tiene 3 hijos y una nieta. Y escribe y nos comparte este libro que se llama Papelitos, María Cristina Ramos. Bueno, y tiene una dedicatoria también, dice, a los maestros, para que todo mensaje que pase pueda volver y el amor siga volando como suele suceder. El maestro escribía con letra redondeada la propuesta del día. Ni un rumor ni una risa, solo las bien peinadas frasecitas en tiza. El maestro quería una carta explicar cómo armar su escritura, qué pensar, qué anotar. Pues la carta, decía, tiene un efecto tal que hace que los lejanos se vuelvan a juntar. De pronto, sin aviso, un avión de papel planeó como quiso y otro avión más discreto soltó la chispa de lo secreto. Luego zarpó un navío y las manos le hicieron un oleaje de río. Adentro las palabras bajaban y subían y al final se quedaban quietas y decían: para Juanita, la alta, la flaquita, la del rincón. Por esta esquina de la ventana pasó volando una hebrita de lana. Como era verde, como el olivo, pensé en los flecos de tu vestido. Enlazada en mi carta, aquí la envío, pero no es carta, que es un navío, que doblo en cuatro, que doblo en dos, barco, mensaje, papel de arroz. Esta era una carta firmada por Mariano y que fue navegando de una mano a otra mano. Y como quien no suma, resta, esta fue la respuesta. La verdad, no me acuerdo de Mariano. ¿Es el que siempre llega más tarde que temprano? Le regreso a su ventana en oleaje de revés este barco con su lana porque yo no sé quién es. Esta venía firmada con crayón por Juanita, la del rincón. Con este trozo de lana verde yo voy a atar el lápiz que siempre se me pierde, pues se cree caballo, rayado como es, y se esconde en rincones donde nadie lo ve. Y ahora que lo tengo atado al fugitivo, escribe este mensaje a golpe tendido. Te digo, soy Mariano, el del banco de la esquina, al que el maestro manda a correr la cortina. La carta de Mariano se quiso equivocar o voló hacia otro cielo por azar. Parpadeó con las alas y en redondo descendió en una mesa bulliciosa del fondo. Y sucedió que otro papel volante llegó de vuelta con letra palpitante. Mariano, en mi cuaderno un avión de papel posó su panza. Ahora descansa bajo un árbol que yo le dibujé. Me ha costado saber de ese caballo desbocado, atadito de una rienda de color del árbol que pinté. Yo, en cambio, sé dibujar rosas con pétalos en ronda, cada uno en el lugar que le corresponda. Comienzo por el centro, termino por en las orillas y después pinto el tallo y unas hojas sencillas. Esta era una carta florida de sorpresa que venía firmada por Teresa. Y no fue necesario que se fuera el verano para que una respuesta volviera de Mariano. Teresa, yo prefiero dibujar las jirafas con las patitas cortas y el cuello largo. Las hago de paseo por paisajes lejanos, con dibujos marrones y cuernitos de barro. El maestro a esta altura se puso un poco odioso, pues sintió entre las mesas un aire revoltoso. ¿Cómo pueden los niños no atender la enseñanza? Un día serán grandes y ya no habrá esperanza. Sin guía, sin maestro, ¿cómo harán una carta? Mariano, yo he visto tus jirafas por los caminos blancos que los cuadernos tienden en los llanos del banco, y las he visto mansas detenerse a beber en un pozo pequeño de cáscara de nuez. Teresa, es que en África ocurre que hay tiempos de sequías y se borran los ríos y se apagan las rías. Por eso es que sucede una y otra vez. Una vez y otra vez que mis jirafas beben en cáscara de nuez. Hay que tener cuidado porque son muy golosas. Si van a tu cuaderno, se comerán las rosas. Mariano. Se me ocurre, Mariano, si hacemos un cantero con frutas tropicales para que la sed no sea la razón de sus males. También tal vez un techo tan alto como un vuelo para que llueva sombra fresquita del cielo y que las pobres tengan en donde descansar y jueguen entre verdes que las hagan soñar. Teresa. Sobre todo las niñas, el maestro, otra vez, la mirada perdida, yéndose. Deberían concentrarse, usar más la cabeza, de una buena vez. Termina la jornada, la clase finaliza, las tizas van cerrando sus ojos de ceniza. Cuando todos se marchan en escolar estampida, guarda el silencio un gris de despedida. Un barco encalla triste en una mesa sola y se queda esperando una ola. Pasa en hormiga el tiempo con 100 hojas de nada y el barco se adormece huérfano de miradas. Por un camino nuevo Teresa se ha perdido, sobre las piedras claras, sobre el oscuro olvido. Hay una mariposa que no la vio pasar, ni la ha visto el silencio ni la flor de azar. Iba jugando sola, con un pie, con los dos, dando saltos de rana, dando giros de sol. Llevaba la mochila que se trae de la escuela, llevaba una sonrisa dobladita en esquela. Y en un claro de sombra se detuvo a leer, palabrejas redondas trepando por la piel. Y la pobre perdida no sabe cómo hacer para ponerse seria sin volver, sin caer. Después una corrida para alcanzar el nido que la casa prepara a los que se han perdido, pero antes la esquina, con su juego de manos, pone junto a sus pasos los pasos de Mariano. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bien, pues yo no sé a ti, pero a mí fíjate que me encantó este libro. Cuando lo leí dije, lo quiero compartir, porque bueno, una cosa que es no nada sencilla es contar una historia verseada, pero además una historia tan llena de colores, tan llena de sensaciones, tan llenas de cosquilleos, de olores, ¿no? De movimiento, muchísimas cosas que pasan en esta historia. A mí me encantó. ¿Tú qué dices? ¿Cómo ves esta carta esta historia llamada Papelitos de María Cristina Ramos? Bueno, pues este libro se encuentra allá en el Centro Social Ayuc, en la biblioteca, si quieres leerlo, si además quieres ver las imágenes, las ilustraciones que son de Claudia Legnasi, pues también puedes hacerlo, ¿no? Son muy bonitas, son hermosas, y bueno, pues ahí podemos platicar sobre esto. Bien, te vamos a dejar con una canción. Esta canción se llama Palabras, en la voz del grupo Monedita de Oro. en el refrán proverbio esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza que te comparto el día de hoy. Dice, barriga vacía no tiene alegría. Uy, pues tú sabes lo que significa. Tal vez sea un poco claro. ¿Te ha pasado alguna vez que te quedas sin comer? Pero además, no nada más me quedo sin comer porque no llegué a casa, o porque no está mamá, o porque no hay nadie, o porque se quemó la comida, o porque no sé. Te quedas sin comer, pero además no hay nada de comer en casa, ¿no? Eso es difícil, pero bueno, yo sé que pues a veces pasa, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, pues uno no está alegre, por supuesto, ¿verdad? No está contento. Al contrario, está ocupado, preocupado, enojado, angustiado, entristecido, deprimido, cansado. Tantas cosas que pasan cuando nuestro estómago está vacío y además no encuentra qué comer, ¿verdad? Bueno, pues allí este refrán de barriga vacía no tiene alegría, ¿verdad? Cuando nos faltan cosas, no cosas que son sobre todo vitales, pues nuestros estados de ánimos, nuestras emociones se trastocan, ¿verdad? Y regularmente se trastocan a lugares un poco más oscuros, ¿no? No tan luminosos. Bien. La adivinanza del día de hoy dice, ¿qué le dijo un pato a otro pato? A ver, ¿qué le dijo un pato a otro pato? ¿Tú lo sabes? Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos digas qué se te ocurre que le dijo un pato a otro pato, ¿no? Y bueno, ahorita no le pregunto a los niños porque salieron a jugar. De pronto, pues sí, se cansan, es bastante tiempo estar aquí en cabina, ¿no? Y bueno, pues ya al rato si llegan ya les diré. Y si no, bueno, pues tú platícanos, dinos, ¿qué se te ocurre que le dijo un pato a otro pato? Pato nada, un pato nada, un pato nada. Es lindo el pato que nada en la laguna. Es lindo el pato, es lindo el pato. ¿Qué hace el pato metido en la laguna? El pato nada, el pato nada. ¿Cómo es el pato que nada en la laguna? Es lindo. ¿Dónde está nadando el lindo pato? En la laguna, en la laguna. Hay un lindo pato nadando en la laguna, en la laguna, en la laguna, en la laguna. Un lindo pato nada, un pato nada, un pato nada. Es lindo el pato que nada. Es lindo el pato, es lindo el pato. ¿Qué hace el pato metido en la laguna? El pato nada, el pato nada. ¿Cómo es el pato que nada en la laguna? Es lindo el pato, es lindo el pato. ¿Dónde está nadando el lindo pato? ¿En la laguna? ¡Un pato! ¿Cómo es el pato? ¡Lindo! ¿Dónde está el pato? ¡En la laguna! ¿Qué hace el pato? ¡Nada! ¡Ay, qué risa! ¡Nada! Del libro Tigre Callado escribe poesía de Monique Cepeda, te compartimos en la sección Palabras este poema. Si un deseo no se cumple, lo repito quedito por las noches. Cada noche, cada noche, cada noche. Las palabras son poderosas, pero no tanto. Si digo sol, se me quita el frío. Si digo pan, me da más hambre. Siempre, a veces, nunca. Si la silla se llamara mesa, si la mesa se llamara puerta, si los codos se llamaran narices, todos los días a las 3 escucharíamos derechita sobre la mesa sin poner las narices sobre la puerta. Ya. Llegamos en un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Llegamos en un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Nuestra piel es oscura, nuestra madre africana, somos palabras negras, somos palabras. Llegamos en un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Llegamos en un barco, crecimos en la zafra, fueron nuestro alimento, el tambor y la danza. Nuestra piel es oscura, nuestra madre africana, somos palabras negras, somos palabras. Bueno, pues Diego, ¿qué libro nos quieres recomendar? Yo le recomiendo toda la colección de Olivia. Ah, ¿qué tal? ¿Cuál leíste? El de Olivia y el juguete desaparecido y Olivia salva el circo. Cuéntanos quién es Olivia, porque algunos no conocen quién es Olivia. Es una cerdita. Ajá. Que todos los días en el de Salva el Circo le prepara desayuno a su mamá, no, a sus hermanitos pequeños, y al final de cuando ya se va a vestir le deja muchos trastes regados por donde sea. O sea que Olivia es graciosa, pero también es traviesa. Ajá, traviesa y graciosa. Sí. Hace berrinches también. Igual. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Y nos recomiendas esos libros, son varios los libros, ¿no? Sí, sí, sí. De Olivia, está Olivia en Venecia. Olivia recibe la Navidad. Yo los digo. A ver. Hay toda una colección, es el Olivia salva el circo, Olivia en Venecia, Olivia y el juguete desaparecido, el juguete desaparecido, Olivia recibe la Navidad, Olivia y su banda, Olivia... Y las princesas. Ah, sí, el de la nueva, el de las princesas. Y uno que nada más se llama Olivia, solo Olivia. Ah, sí, el de Olivia. No. De Ian Falcone, Falcone creo que es... ¿No? Entonces nos recomiendan esos libros, es toda una colección, ¿no? Igual uno de Batman. Ah, ¿también el de Batman? Ajá, que es escrito por Ralph Constantino. Pues sí, es escrito por Ralph Constantino y ilustrado. Ah, ya. ¿Y está bueno ese libro también? Sí, está muy chistoso. Órale, bueno, pues también recomendado, ahí está. Los de Ardilla Miedosa también. Ah, sí. Ya les digo la colección. Es Ardilla Miedosa, nada más, solo. Ajá. Ardilla Miedosa, ¿sí? Ardilla Miedosa encuentra un amigo, Ardilla Miedosa en la noche, Ardilla Miedosa recibe la Navidad, se prepara para Navidad, Ardilla Miedosa en la playa y nada más. Nada más, esa ardilla que justamente es una ardilla miedosa, ¿verdad? Y lo interesante es todo lo que hace, todo lo que planea por sus miedos. ¿Y luego? Pues al final se da cuenta que no tiene nada malo. No, que sus miedos son un poco irracionales, ¿no? Sí. Sí. También nos recomiendan entonces Ardilla Miedosa. Sí. Bueno, allá en la biblioteca por lo menos ahorita hay dos de Ardilla Miedosa y hay varios de Olivia, así que bueno, pues hay que acercarse a la biblioteca, ¿sí? Y por cierto, ¿ya no hay más libros de Franklin? ¿De qué? Franklin. ¿Franklin? No, fíjate que no, nos perdieron, no me acuerdo si uno o dos de Franklin nos perdieron. Y está nada más Franklin pide perdón, Franklin dice te quiero y no me acuerdo si hay otro. Ajá, no, también era una colección, ¿no? Está padre a veces seguir las colecciones, ¿no? Sí, está muy padre. Uh-huh. Igual les recomiendo comprarse unos tenis nuevos. Para correr fuerte. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de esta semana, así que si quieres ir a la biblioteca del Centro Social Ayuc, pues acércate allá a esta biblioteca que tiene más de 3,000 títulos de libros, ¿no? Desde libros para bebés, ¿no? Libros de tela mordibles, jalables, hasta libros para, bueno, libros para niños, por ejemplo, niños y niñas, y libros para jóvenes, libros para adultos también. Y que bueno, la mayoría de estos libros han sido donados por la Asociación Libros para Pueblos y cada año nos va donando y cada año tenemos títulos nuevos. Así que pues acércate porque hay muchísimos. Seguro vas a encontrar uno que te haga, que te guiñe el ojo y te diga, léeme. Ok. Bien, mandamos feliz saludos y felicitaciones a toda la gente que cumple años, a toda la gente. O toda la gente que hoy festeje algo, alguien. Ah, saludos a mi mamá. Mi mamá cumplió años ayer, así que le mandamos un abrazo también. 76, creo. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Así que saludos. ¿Alguien quiere mandar saludos? Saludos a alguien. Yo mando saludos a todos los radioescuchas, a mi papá, a mi mamá y a toda la familia. Uh-huh. ¿Diego? Yo mando saludos para igual toda la familia, para... Pues para toda la familia, no sé. Bien. Bueno, pues ahí para todas y todos ustedes y los que cumplen años, les mandamos estas mañanitas de Osauri. ¿Podemos ir? Thank you. Bueno, pues las travesuras. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Pues efectivamente, Osauri aquí con un show que tiene de malabares, decía Diego. Y bueno, pues la gente le ha gustado lo animado y bueno, pues ahí está. Solo que está haciendo malabares con frutas. Este Osauri, frutas. Se te va, ay, se va a caer y se van a magullar las frutas. Bueno, Osauri, ya ahorita vamos a conseguir mejor unas pelotitas o algunos objetos, ¿te parece? Vale, pero muy bien, Osauri. Las travesuras de Osauri. Bueno, pues llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Solamente la última cosa que te quiero comentar es que recuerda el 11 de noviembre está el Nictémero Teatral. Todo un día de teatro debido al 25 aniversario del Grupo Carapacho Teatro, pues se va a estar presentando algunos trabajos, va a venir gente, va a participar gente de la comunidad, de otras comunidades y también gente de Oaxaca que viene aquí a participar en este evento. El 11 de noviembre es la cita, así que estate pendiente. Y bueno, pues el siguiente fin de semana pues también va a haber un evento científico. Va a haber el viernes talleres, el sábado el eclipse y el domingo la Guelaguetza Matemática. Así que también estate pendiente porque la información ya está corriendo y todo va a estar aquí en Ayutla Mije. Van a ir a su escuela, ¿no? Para arriba y para abajo siempre vamos buscando un sonido escurridizo que nos haga bailar. Para arriba y para abajo siempre vamos buscando un sonido escurridizo que nos haga bailar. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. Si nos vamos para un lado, si nos vamos para el otro, nos chocamos los hombritos y bailamos al compás. Si nos vamos para un lado, si nos vamos para el otro, nos chocamos los hombritos y bailamos al compás. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. Como en una canoa vamos navegando, adelante y atrás, los dos brazos van remando, y encontramos el sonido para arriba y para abajo, de un lado y del otro, adelante y atrás. Y encontramos el sonido para arriba y para abajo, de un lado y del otro, adelante y atrás. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. Hola, ole. Olele, hola. La, la, ya, la, ya, la, la, ya, la, la, la, ya, la, ya, la, ya, la, ya. La, la, ya, la, ya. Este fue un programa producido por Carapacho Teatro. Producido en Ayutla Mije 2023. En el micrófono, Mateo, Diego, Leslie, Leila, Cami, Leilani y Nina. En los controles, ¡Cayo! Callito. La boca del dinosaurio. Dinosaurio. Científico.